Huesas por la reunión que hubo entre funcionarios policiales y municipales por el tema de seguridad en Saladillo. Buen día, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlitos. Buen día a vos y a toda tu audiencia. Mario, bueno, ¿cuál fue el resultado? Dame un segundo. Está saliendo Argentina-Venezuela en este momento. Pero bueno, no era para contarle un poquito a la gente porque íbamos a seguir el partido. Ah, el partido. Juega ahora a las 10:30 Argentina-Venezuela. Pero Mario, ayer, bueno, la reunión fue allí con el inspector Rodolfo Romano, que reemplaza a Rubén Garavaglia. ¿Y de qué se habló en la reunión? Bueno, en la reunión fue convocada, nosotros nos reunimos periódicamente con la gente de la policía, pero esta reunión en particular fue convocada por algunos hechos que se habían sucedido últimamente, alguna preocupación de los vecinos sobre movimiento extraño de algunos vehículos. Entonces, bueno, directivas del intendente, nos reunimos con Romano para, digamos, indicarle poner el mayor celo posible en todo lo que son tareas de prevención. Y además aprovechamos la oportunidad para informarle sobre los trámites que se están haciendo por el tema de los nuevos patrulleros, los cinco nuevos patrulleros, de la primera remesa. Hay una segunda remesa de ocho camionetas que ya está en trámite también. Los cinco patrulleros, para que ustedes sepan, digamos, ya fueron patentados, son tres camionetas y dos coches. Las camionetas ya fueron patentadas, los coches se patentan la semana que viene y calculo que en un término de 15 días estamos presentando cinco móviles. Y antes de fin de año, si la provincia cumple con todos los trámites, tendremos ocho móviles más, o sea, los 13 móviles. ¿A qué conclusiones llegaron, Mario, sobre Bueno, estos movimientos? Un poco de psicosis hubo también, ¿no? En la ciudad. exactamente. Con el comisario inspector estuvimos analizando el tema, también se dio en la región, él me contaba que se dio en otras Ah, ciudades mira. aledañas, de la misma manera, o sea, por las redes sociales, Claro. por Facebook y eso, y aprovechamos la oportunidad en la reunión de recibir a una vecina de la localidad preocupada, que es en realidad la única denuncia concreta que hay. Lo demás son todos comentarios, son todos llamados al 101, pero sin mayores datos. Y se aprovechó a recibir a esta persona y garantizarle digamos, el mayor celo en todo lo que tenga que ver con este tema, ¿no? ¿Qué denunció Mario concretamente? Denunció que en horas o sea, de la noche, o sea, cuando ya había bajado el sol, ella vive en las afueras de la ciudad de Saladillo, concurrieron dos personas, dos hombres en un vehículo desconocido, sin chapa patente, que buscaban y preguntaban insistentemente por la hija, una hija de 16 años. Eso fue lo que, digamos, ese fue el temor. Justo se dio en las circunstancias lamentables que todos conocemos, entonces eso también ayudó, digamos, a crear un cierto malestar, una inquietud, pero que, digamos, en este caso en particular, tanto el jefe Romano como nosotros nos pusimos a disposición de la persona para su mayor tranquilidad y además que se está trabajando, o sea, hemos comprobado que se está trabajando seriamente en el tema desde la comisaría local. Claro, bueno, ahí se están tomando medidas que no son habituales por este tema de la inseguridad. Lo que se ha pedido últimamente, que no sean habituales, digamos, a la par de todo lo que se hace con la cuadrícula, la vigilancia callejera por parte de la policía local, una fuerte presencia del grupo GAD, el grupo de apoyo departamental. Nosotros lo tenemos desde ayer hasta mediados de la semana que viene y vamos a tener una presencia casi permanente, te diría, o muy fuerte del grupo GAD, que va a fortalecer la presencia policial en la calle. Además de trabajar en coordinación en lo que son tareas de inteligencia, sobre todo datos de vehículos y personas con los inspectores nuestros que también están en la calle. Mario, Sí. ¿cómo queda la sumatoria de móviles que están en la calle en este momento? En este momento operativos hay que afectados a la cuadrícula hay tres móviles más cuatro móviles más, sin contar los del interior. Y en el término de este año se renovaría todo y quedarían 13 móviles nuevos. Además, discúlpame, que es una cosa que no lo había dicho, el otro día también se firmó un convenio por cuatro motos. que van a ser, digamos, control urbano. Claro, que ya hay algunas dando vueltas, pues yo las veo que pasan por acá. No, esa, pero esas son, ya estaban, son existentes. Las que te estoy diciendo son cuatro nuevas. Sí, pero son del mismo estilo, digamos. Exactamente, son digamos, la policía bonaerense, desde el Ministerio de Justicia nos ha informado que han dado resultados, o sea, a ellos les están dando resultados, sobre todo para las zonas céntricas, por la agilidad, por la movilidad que tiene. Además, te quiero comentar también, con respecto a esto, que se han elevado la documentación al Ministerio de Justicia y Seguridad por el tema de las videocámaras, porque nosotros ya hicimos un dictamen, un predictamen diríamos, pero se requiere el dictamen del Ministerio de Justicia para la adjudicación definitiva, que calculo que será en el término de 15 días, y además se firmó un convenio la semana pasada por 5 cámaras más, o sea que serían 15 cámaras. Esas son las novedades que tenemos, digamos, en materia de seguridad. Además de trabajar permanentemente con la policía local, ha habido algunos cambios de organización, y eso lo vemos de manera positiva. Claro. Mario, ¿sigue vigente eso de que los particulares vamos a poder aportar alguna cámara para interconexionarla? Sí. O sea, cuando nosotros tengamos la red instalada, son inalámbricas. Cuando nosotros tengamos, digamos, las cámaras instaladas en su lugar, la que proveemos nosotros, nosotros después vamos a tener reuniones, digamos, aquellos vecinos que quieran colaborar con la compra de cámaras que se instalen. Siempre hay que tener en cuenta que va a ser en la vía pública. Claro. No va a ser vigilancia privada, sino en la vía pública se van a poder interconectar. Por eso que nosotros pedimos, o sea, en lo que pedimos en el pliego de pliego base, nosotros ampliamos lo que el pliego tipo del ministerio, porque la idea nuestra era no hacer un sistema o un hardware o un software, digamos, que digamos soportara 20 cámaras nada más, claro. O sea, las cámaras que nos daban, sino que la idea es que por lo menos en principio 50 que pueda ser ampliable. Ah, mira. Cosa que yo pueda ir agregando las cámaras. Un número. Y como yo explicaba la otra vez, la idea es hacer, digamos, el tema de las cámaras en tres etapas. La primera etapa va a ser urbana, en Saladillo, sobre todo las salidas, los puntos neurálgicos. Una segunda etapa que estamos, digamos, que ya está proyectada, que es en los puntos limítrofes del partido en las rutas. Por ejemplo, el puente del Carril, el puente sobre el Arroyo de las Flores, el puente que va 25 de mayo, como para hacer un anillo de cámaras, como son inalámbricas, o sea, se permite. Y la tercera etapa es colocar cámaras también en las localidades del interior. Con eso tendríamos cubierto el tema de las cámaras. Obviamente, como nosotros siempre decimos, el tema de la seguridad hay que abordarlo de manera integral. No es solamente con una cámara que se logra dar seguridad, sino que es un elemento más que ayuda. La seguridad, como ustedes saben, tiene diversos, o digamos, la falta de seguridad o la inseguridad tiene diversos componentes. Entonces, el tema es analizar y prestar atención a todos los componentes que alimentan la inseguridad. Seguramente te referís a la contención social, ¿no? Exactamente, porque o sea, nosotros tenemos el tema de las cámaras y eso a nosotros nos ayuda mucho en lo que es, digamos, el delito profesional. Claro. A eso apunta el tema de las cámaras. O sea, nosotros, el delito eventual, el delito, o digamos, forzado por las condiciones socioeconómicas de la persona que lo comete, lo tenemos que abordar de otra manera. Claro, eso con la contención, con la inclusión, ese es el dato. Ahora, todas las demás herramientas nos sirven sobre todo para atender el delito profesional. O sea, gente que vos sabés que viene del Gran Buenos Aires a robar y se vuelve, como ocurrió esta semana. Como ocurre en varios hechos, que viene, como hay proximidad, o sea, los beneficios de la cercanía tiene sus beneficios y su perjuicio. Bueno, este es uno de los perjuicios. Las cámaras no van a servir para eso. Mario, ¿van a tener, van a servir en las causas judiciales las cámaras? Sí, por eso nosotros tenemos un celo, el mayor celo hemos puesto en la calidad de la imagen. Ajá. Por eso que tal vez cuando se adjudiquen las cámaras, ustedes van a ver que no va a ser la oferta más económica la que se adjudica, sino la mejor solución técnica. La mejor resolución de pantalla. Exactamente. Ustedes van a ver, yo te voy a poder mostrar en el momento, las diferencias en las tomas fotográficas que se hacen, que en un caso te sirve como prueba y en otro caso te sirve para confundir. Claro. Por eso que nosotros ponemos el mayor celo en eso, y tal vez las cámaras, o sea, la oferta aceptada no sea la más beneficiosa económicamente, sino técnicamente. Entiendo que va a ser, el filtro no va a ser económico, sino técnico. Así es, porque nosotros pensamos que hay que hacer un esfuerzo económico mayor para tener la mejor tecnología, porque vos viste cómo es esto. Sí, sí. La tecnología cambia minuto a minuto. Seguro. Si nosotros apostamos a una cosa barata y pobre tecnológicamente, ya arrancamos mal. Entonces la idea es tener la mejor resolución, la mejor imagen para que pueda ser utilizada en causas judiciales. Claro. Mario, ¿y la operación, la visualización de las cámaras? ¿Quién la va a hacer? No, ahí va a haber, vamos a hacerlo en combinación, municipio y policía. Ah. Nosotros vamos a tener personal municipal, como ustedes ya saben, ya se está trasladando lo que es la Secretaría de Deportes a Huracán. Nosotros hemos firmado un convenio con la gente de Huracán, que con la mejor buena voluntad nos ha prestado sus instalaciones. Entonces nosotros vamos a trasladar las oficinas de deportes a la sede de Huracán, sobre la avenida Rivadavia, y donde está Deportes actualmente se va a poner el centro monitoreo, porque se aprovecha la torre que actualmente está en el edificio concentrador de oficinas públicas, que también se va a reparar a nuevo, donde se ponen los enlaces, porque va a ser todo inalámbrico. Ajá, ¿la torre también la van a reparar? Sí, la torre. Ajá. La vamos a reparar, sí. Está bien, pues arrancamos por eso. Era una preocupación de la gente del Radio Club, sí, también. Sí, siempre con Daniel, con Daniel Fernández, siempre estamos tiro a tiro, nos reunimos y siempre, porque para ellos también claro. Es necesario, y es necesario para nosotros también. Mario, volviendo un poco al tema de los móviles, recién me decías que iba a haber 13 móviles, ¿van a estar todos a la vez en la calle? No. Ah. No. Hay muchos móviles que van a ir a la zona rural. Uh-huh. Nosotros tenemos una extensa zona rural. Hay muchos móviles que van a ir a la zona rural. Hay algunos que se van a afectar a cuadrícula. Y ya te comento que algunos de los móviles que actualmente están en funcionamiento se van a afectar al apoyo de la policía en el tema de seguridad vial. Ajá. Uh-huh. Esa va a ser la idea. Mario, y no, porque la pregunta más que nada va para el lado del tema de la cantidad de personal. Claro, ¿no? Tal cual, por eso sí. No va a haber suficiente personal. Pero el tema es que ya el ministerio, digamos, el 27 de agosto se dieron los exámenes en Junín. Ajá. Para el personal civil administrativo que va, digamos, a reemplazar a los policías que están actualmente cumpliendo tareas administrativas en la comisaría local. Ajá. Y esos van a ir a la calle. ¿Está avanzando eso de que van a quedar civiles en las comisarías? En las comisarías haciendo tareas administrativas. Exactamente. Uh-huh. Eso está avanzando. Ya se ha puesto en funcionamiento en el Gran Buenos Aires y en toda la provincia, y según las secciones y los distritos se están tomando los exámenes pertinentes para ir incorporando el personal. O sea que tenemos que sumarle a esa gente, digamos, a esos efectivos que siempre son escasos, sobre todo por la complejidad y el giro que tiene la actividad que tiene una ciudad como la nuestra, que son insuficientes. Les tenemos que sumar no solamente el personal que se va a desafectar de las tareas administrativas, sino también las cámaras. Claro. Las cámaras van a ser también personal policial en la calle, van a ayudar mucho. Mario, y en el caso del personal femenino de la policía, ¿también va a la calle? Tengo entendido que sí. Ajá. Esa pregunta específica ahora, tengo entendido que sí, tal vez para tareas específicas. Claro. Tengo entendido que sí. Bueno. Bueno, Mario, la verdad que muy completo. Bueno. La verdad que ojalá esto, ¿tenemos plazo para estas cosas? Y nosotros tenemos, ya te digo, en el término de 15 días, porque el ploteo lo hacen en 2 días. Ajá. El ploteo y el equipamiento de los móviles lo hacen en 2 días. Sí. Yo estoy enviando, si nosotros podemos, ya 3 vehículos ya los tengo patentados. Uh-huh. Si podemos patentar los otros 2 la semana que viene, nosotros elevamos toda la papelería y calculo que en la otra semana ya tenemos 5 móviles. Ajá. Con respecto a los 8 móviles, ya se envió la ordenanza probatoria del convenio, que es un requisito, las facturas pro forma. Ajá. Y el decreto promulgatorio de la ordenanza ya está entregado. O sea que ahí ahora ya está en manos del ministerio liberar los fondos para poder realizar la compra. Y las cámaras, lo que me dijeron en el ministerio, que en esta primera quincena estaría el dictamen técnico del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cual nosotros con el cual nosotros adjudicaríamos definitivamente y comenzaríamos a la obra de las videocámaras. Claro. A grosso modo, por decirlo de alguna manera, estamos en el mes 9, para fin de año está todo andando. Exactamente, esa es la idea. Está la bien. Idea es que para fin de año esté todo en marcha. Está bien. Mario, como siempre, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Carlito, y un saludo a todo tu audiencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo. Me sorprendió algunas cosas que no sabía, ¿eh? Pero una batería importante del tema de seguridad. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.